Los diferentes caminos y senderos que ofrece el erotismo están presentes aquí, semanalmente, en Yaceros. Continuamos con un libro para todas las mujeres a las que les gusta el porno y todavía no lo saben. Nos referimos a Porno para Mujeres, una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X, escrito por Erika Lutz. Y la música que nos acompañará hoy es de un interesante bajista argentino, Roberto Moreno. Yaceros, Eros en la radio colombiana. En Europa, ni siquiera la Edad Media, conocida como la Edad Oscura, por la influencia negativa de la religión en el campo artístico y que la convirtió en una época yerma, sobre todo en sus inicios, se libró de sus propias representaciones eróticas. Curiosamente, estas venían incluidas en libros de salmos y textos religiosos hechos a mano en forma de miniaturas, pequeños dibujos o pinturas que se añadían en los márgenes, con lo cual, por primera vez el arte erótico deja de formar parte de lo popular, como sucedía en las civilizaciones griega y romana, para convertirse en un lujo al alcance de unos pocos y adinerados privilegiados. Una fecha muy importante en la historia de la pornografía es el año 1398, fecha en la que presuntamente nació Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta y responsable de la democratización de la literatura y con ella de la distribución masiva de pornografía en Occidente, algo a lo que acabó de contribuir la aparición del daguerrotipo unos 5 siglos después. De hecho, cualquier avance en los recursos tecnológicos que facilite la transmisión de información es un paso adelante en la distribución de pornografía. Así que si Internet ha acabado por popularizar el porno a nivel masivo, Gutenberg dio el primer paso de gigante al respecto. Nos dice así Erika Lutz en este pasaje Edad Media, Sexo entre Salmos. Porno para Mujeres, el libro que nos ocupa en varios capítulos aquí en Yaceros. Sigamos con este bajista argentino, él es Roberto Moreno. Thank you. las novelas picantes del Renacimiento, un capítulo importante en la historia de la pornografía. A pesar de que en el arte del Renacimiento los cuerpos desnudos fueron de visión habitual, su finalidad no era en absoluto erótica, sino la fiel representación de la naturaleza que caracteriza ese periodo. De hecho, el poder que todavía tenía la Iglesia en aquella época hizo que el Papa Clemente VII llevara a la cárcel al primer editor de un libro con grabados eróticos, Il Modi, también conocido como Los 16 Placeres o Las Posiciones, tristemente famoso por su persecución en el siglo XVI. Como después de destruir todos los originales en la hoguera, amenazaron con encarcelar a quien se atreviera a editarlo de nuevo, empezaron a aparecer en el mercado una serie de copias que no revelaban el nombre del impresor ni del ilustrador, creándose así el primer caso de porno underground de la historia. A partir del siglo XVII, empezaron a imprimirse con regularidad en la vieja Europa una serie de novelas que podríamos considerar precursoras de la literatura pornográfica, aunque ya encontramos textos que sonrojarían a más de una actriz porno en el Cantar de los Cantares de la Biblia, no se considera como novela erótica, entre las que destacan la francesa Le Col des Fils y la italiana La Putana Errante. En ellas se tratan los mismos temas que en una novela moderna, ya que muy pocas cosas han cambiado en el sexo en los últimos siglos. Pasajes de este bien interesante libro de Erika Lutz, Porno para Mujeres, está una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X. En cuanto a las novelas picantes del Renacimiento, una mención aparte merece la novela inglesa Fanny Hill, escrita en 1784, esta con intenciones de crítica social, pero recreándose en las escenas eróticas que la narradora protagonizaba. Los actos sexuales solo existen en la mente del lector, ya que en la novela únicamente se relata un eufemismo tras otro, pero pese a ello, la novela llevó a su autor a la cárcel durante una temporada. Más de 200 años después, Fanny Hill sigue siendo una de las novelas inglesas más traducidas y vendidas en todo el mundo. También la literatura victoriana cuenta, pese a la represión reinante en la época, con un gran número de obras de carácter pornográfico. Una de las más interesantes es My Secret Life, de 1890, que a la vez que retrata los bajos fondos de una sociedad puritana, aprovecha para explicar con todo lujo de detalles las aventuras sexuales de un joven inglés. Porno para mujeres, pasajes interesantes de este libro aquí en Yaceros, con la música de un compositor y bajista argentino no muy conocido en nuestro medio. Él es Roberto Moreno. Disfrutémoslo. La fotografía y el cine, nuevos inventos al servicio de la pornografía. Hay una teoría que dice que si en 1827 se inventó la fotografía y en 1894 las películas, seguramente 5 minutos después de cada invención había una mujer desnuda posando delante de los respectivos objetivos. La primera vez que una actriz se desnudó en una película fue en el film francés de 1896, Le Vent. En él, la actriz Louise Willy se quitaba la ropa para meterse en la bañera, en lo que para nosotros sería un ejercicio de máxima candidez, pero que marcó un antes y un después en la historia de la erótica. Poco después, el productor Oscar Meister estrenó una serie de películas de mujeres sin ropa haciendo gimnasia, bañándose o bailando. Estas películas fueron las precursoras de las stag movies, que podríamos definir como filmes para ser visionados solamente por hombres y que se proyectaban en burdeles, fiestas privadas o despedidas de solteros. Porno para mujeres, interesante conocer estos pasajes que nos dice la historia de la pornografía a cargo de Erika Lutz y la música interpretada por Roberto Moreno y su grupo. Thank you. partir de 1920 aparecen los exploitation films, cuando Louis Sonney, un inmigrante italiano y sheriff de un pequeño pueblo de Washington, decide invertir el dinero de la recompensa por detener al bandido Roy Gardner en producir una película para alertar de los peligros de la vida criminal. Cuando descubrió el potencial del formato, decidió dedicarse a los peligros del sexo, con escenas descriptivas incluidas, por supuesto, que le llevaron a producir más de 400 películas de gran éxito entre los fans del género. También, por aquella época apareció la novela El amante de Lady Chatterley, escrita por David Herbert Lawrence entre 1926 y 1927 y calificada de pornográfica y, por tanto, prohibida hasta que un juez federal abolió la ley en 1956, defendiendo su decisión a través de la calidad de la obra, hoy considerada una de las piezas maestras de la literatura universal y la genialidad de su autor. Porno para mujeres. Estos pasajes que estamos disfrutando hoy aquí en Yaceros, un libro escrito por Erika Luz. Continuando con este capítulo de la fotografía y el cine, vemos cómo después apareció otro invento que revolucionaría el porno, el reproductor de cine de 8 milímetros, con el que aparecieron el porno amateur y las películas por encargo para visionado privado de ricos y nobles. La mayoría de las películas eran protagonizadas por prostitutas y se rodaban en burdeles, así que tenían un coste de producción realmente bajo y eran bastante asequibles. Ya era posible ver pornografía en la intimidad del hogar, algo que le dio un nuevo sentido al género. En los años 50 se popularizaron los nudie movies, con striptease y escenas de burlesque que poco tenían que ver con el porno. Se empezaron a añadir algunos elementos de softcore o sexo simulado, y Russ Meyer estrena su primera película de éxito, The Immoral Mr. Tease. Durante los años 60, la capital del porno mundial estaba situada en Copenhague, ya que en Estados Unidos regía el famoso y férreo Código Hayes, que imponía fuertes restricciones en las imágenes de desnudos, escenas de cama, referencias a la homosexualidad e incluso en los besos demasiado pasionales. Cuando el código fue abolido en 1967, la capital del porno se trasladó a Estados Unidos. Este un detalle curioso. Las primeras grandes batallas contra este código no las pelearon las producciones cinematográficas, sino Hugh Hefner y su revista Playboy, que hizo convivir en sus páginas artículos de gran interés cultural y social con mujeres semidesnudas. Yaceros, con la más amplia bibliografía sobre lo erótico, lo sexual, lo pornográfico. En esta ocasión, Porno para Mujeres, una bien curiosa y singular guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X, un libro escrito por Erika Lutz. Continuemos con el bajista Roberto Moreno, de Argentina. La era dorada del cine X. A partir de este momento se considera el inicio de la era dorada del cine porno y se empiezan a suceder los títulos de calidad con una facilidad pasmosa. El Diablo en la Señorita Jones, Tras la Puerta Verde, David se lo monta en Dallas, Emmanuel y otras piezas cumbre de la industria X, donde se dan la mano el sexo, el humor y los diálogos de calidad. Una serie de factores que será muy difícil volver a encontrar en el cine de género. Ya con la llegada de los años 80, el VHS invadió los hogares y se popularizó el acceso al cine adulto, antes solo visible en salas X. Y a mayor demanda, mayor necesidad de producción y por lo tanto, más prisas, menos creatividad y una tremenda masificación del género, pasando de hacer películas porno a simplemente videos porno, con el descenso de calidad que ello implica. Por suerte, la popularización de los festivales de cine X sirvió para espabilar a una industria que pasó momentos en los que no produjo ninguna película memorable. Lo mejor que le pasó al porno en los años 80 fue la aparición de FAM, la productora de la exactriz Cándida Royal, y con ella la aparición del concepto X para parejas, que bien podemos considerar el primer paso del cine feminista. Con los 90 se empezó a ver a los actores porno como estrellas, un estatus que no tenían desde el boom de los 70, y comenzó la época de las macoproducciones y de la popularización de los trabajadores del porno como íconos populares. ¿Quién no sabe quiénes son Tracy Lords, Ron Jeremy, Jenna Jameson, Asia Carrera o Rocco Siffredi? No hace falta ser un gran aficionado al porno para conocer sus nombres y reconocer sus caras, ¿es cierto? Se pregunta así Erika Lutz, quien nos guía por las páginas de este libro, Porno para Mujeres. Riquezas de amar, niñas de miradas claras, despiertan mañanas pudiendo soñar. Es muy variado el contenido de este libro que hemos venido escuchando durante este mes de mayo, Porno para Mujeres. Tiene un capítulo dedicado a la recomendación de diferentes documentales y películas. Un documental interesante es Inside Deep Throat, una película de $25,000 que se convirtió en un fenómeno de 600 millones. Hizo que una administración declarase la guerra a la libertad. Convirtió el comprar una entrada en una auténtica revolución. Considerada generalmente la película más rentable de todos los tiempos, esta película para adultos del año 1972, Garganta Profunda, fue más que una excitante curiosidad y un gran éxito de taquilla. estrenada en el mismo momento en que los movimientos nacionales para la liberación sexual, la igualdad de derechos y los valores contraculturales estaban alcanzando ya su punto álgido, esta película sexualmente explícita se convirtió inesperadamente en el epicentro de una tormenta social y política sin precedentes, un gran fenómeno cultural cuyo impacto continúa afectándonos hoy. Ahora, ya más de 30 años después de que Garganta Profunda entrase violentamente por primera vez en la conciencia colectiva, este documental examina la cima entre las modestas intenciones de los cineastas y el imprevisto legado que crearon sin proponérselo. Un documental que dura 92 minutos, que está recomendado aquí por Erika Lutz. Garganta Profunda, una variedad de contenido presente en la obra Porno para Mujeres. Esta una guía femenina para entender y aprender a disfrutar del cine X. Dice nuestra escritora de turno Erika Lutz, yo he notado que las mujeres en general tenemos mucha menos cultura en lo que se refiere al porno que los hombres y por eso he recopilado las preguntas que más he visto que se repitan en charlas, entrevistas o mails que me llegan y las respondo para que entendáis un poco mejor cómo funciona esta interesante industria. Una de las preguntas es, ¿se explota a las mujeres en el cine porno? Y nos dice ella, Sasha Gray, una de las chicas alt del momento en el cine X de Estados Unidos, responde así, mucha gente piensa que soy una víctima, nunca nadie ha abusado sexualmente de mí ni tomo drogas, los actos que realizo delante de la cámara son siempre consentidos, creo firmemente en lo que hago. Ya es hora de que la sociedad acepte el hecho de que gente normal, sobre todo mujeres, puede disfrutar de buen sexo y en público. Preguntas y respuestas en este capítulo que Erika Lutz incluye en Porno para Mujeres. Roberto Moreno nos acompaña con su interesante música. ¿Cómo puedo saber que nadie es menor de edad o ha sido obligado a participar en una película X? Pues la industria del cine para adultos mueve mucho dinero al año, es legal y está muy regulada. Hoy en día no se puede explotar una película si no se puede demostrar la identidad de todos los participantes, su mayoría de edad y su firma en un documento de cesión de derechos de imagen. Esto garantiza que no haya ningún tipo de coacción y que los actores y actrices hacen su trabajo porque les apetece y les conviene económicamente, nos dice Erika Lutz. También ella nos responde esta pregunta, ¿cuánto dinero mueve la industria y cuántas películas se hacen al año? viene cada año, se lanzan al mercado aproximadamente 14.000 películas para adultos. Esa es una cifra controlada que se conoce, pero hoy en día se produce mucho más material que no sale al mercado en forma de películas, sino como escenas sueltas para internet. La revista profesional del entretenimiento para adultos, AVN, dice que el sector factura alrededor de 3 billones de dólares al año, pero es un sector difícil de medir, por lo que la cantidad puede ser bastante superior. El mayor productor, con diferencia, es Estados Unidos, igual que en la industria del cine convencional. Porno para mujeres, aquí en Yaceros. ¿Qué medidas de seguridad se toman para evitar contagios? Una pregunta que le hacen a Erika Luz y ella contesta aquí en este su libro de cabecera, Porno para Mujeres. Hay de todo, como en la vida misma. Siempre se exige a los actores, y se debe documentar en la ficha de la película, un análisis de sangre donde se pueda ver si tienen enfermedades de transmisión sexual. Los actores hacen estos tests regularmente, por lo que siempre saben en qué estado de salud están. Pese al test, se debería usar igualmente preservativo, cosa que no siempre se hace, esto debido a exigencias del mercado. Ahora bien, ¿por qué nunca se ven relaciones gay entre hombres y sí entre mujeres? Porque el porno convencional está hecho por y para hombres y las relaciones homosexuales entre hombres son, de alguna manera, un ataque a su masculinidad. En cambio, las mujeres que salen en las películas X son todas bisexuales en potencia, ya que eso pone a los hombres y porque además, así, se las pueden follar de dos en dos. Preguntas y respuestas en este capítulo de Porno para Mujeres aquí en Yaceros. La música que nos acompaña, bien rítmica, con un poco de swing, la del músico argentino Roberto Moreno. que los hombres siempre se corren fuera? Pregunta incluida aquí en este libro Porno para Mujeres, nos responde Erika Lutz. La eyaculación es la sublimación de la masculinidad, la esencia de la vida y todas esas cosas. Así que es tradición en el porno masculino enseñarla como muestra de la consecución del orgasmo y, por tanto, del placer del hombre. Ahora bien, ¿por qué hay tan pocas directoras de cine X? Pues porque el porno es una industria mayoritariamente hecha por hombres y para hombres, y como tal, no pone fácil a las mujeres participar en él, excepto en roles menores. De todas maneras, desde algunas productoras independientes de porno para mujeres, estamos luchando por cambiar esto y vamos claramente a mejor. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía? Y contesta Erika. En teoría, la diferencia es que en la pornografía no se esconden los genitales, mientras que en el erotismo todo es sutil y el sexo solo se sugiere. Ahora bien, yo no lo veo tan claro. Pienso que la frontera y la definición de erotismo y pornografía está en gran parte en la moral y los gustos de quien mire las imágenes en cuestión. Pero ambos tienen en común el objetivo de excitarnos un género de manera más gráfica y explícita que el otro. Y sigamos con este interesante cuestionario que nos responde Erika Luz. ¿Qué ha significado una enfermedad como el SIDA para la industria del porno? Nos dice, fue una gran desgracia que se cobró varias víctimas en el sector en los inicios de la difusión del virus. Algunas de ellas, grandes figuras de la industria como John Holmes. Ahora, hay controles exhaustivos con análisis de sangre periódicos obligatorios y cualquier persona que tenga el virus queda inmediatamente excluida del rol de actor. Sigamos disfrutando también la música, un poco de jazz al estilo del argentino Roberto Moreno. Thank you. diferentes preguntas que le han hecho a la escritora Erika Lutz en torno a lo porno. Y aquí una de ellas. Le preguntan, ¿sigue a veces la acción después de que el director diga corten? No, un rodaje de cine X es mucho más técnico que divertido. Los chicos y las chicas son muy profesionales y están allí para rodar. Evidentemente, si hay buen ambiente, el sexo produce placer, pero normalmente los actores son profesionales exigentes y después del corte no quieren quedarse en el set acariciándose, sino ponerse de pie y ducharse. Bueno, ¿y hay quien actúa solo por placer? En principio, ser actor porno profesional es un trabajo, pero en los casos de las películas caseras o amateurs, hay mucha gente que lo hace solo por placer, por supuesto. Erika Lutz, aquí en Yaceros. ¿Cómo consiguen los actores estar siempre a punto? Nos dice Erika Lutz, partiendo de la base de que los actores de cine X son profesionales del sexo, se supone que tienen control sobre su cuerpo en general y sobre su pene en particular. Si toda esta teoría falla, siempre tendrán la inestimable ayuda del Viagra, esa pastillita azul milagrosa que les ayudará a ponerse erectos en cuestión de minutos. Bueno, y una pregunta más. Quiero actuar en una película X y que no se vea mi cara. ¿Esto es posible? Le preguntan a ella y ella contesta. No, no lo es. En todas las películas se enseña la cara, ya que es una parte de la anatomía que ayuda bastante a demostrar el placer que supuestamente sienten actores y actrices. Además, es indispensable enseñarla en las escenas en las que practicas sexo oral. Esto es algo que pasa en el 99.9% de las películas. Estos son extractos de un capítulo en donde le hacen diferentes preguntas, o ella más bien recopila preguntas que le hacen con mucha frecuencia en esto del cine X. Sigamos con Roberto Moreno. Thank you.